Buen mediodía, amigos del informativo Farco. Y efectivamente, la red Adolescencia Viedma, junto con las redes de los diferentes barrios de la capital rionegrina, realizarán el martes próximo el sexto encuentro y jornada de trabajo en redes. Bajo la consigna Falta de políticas públicas o políticas públicas, trabajadores de instituciones del Estado, organizaciones sociales, estudiantes, vecinas y vecinos se juntarán para analizar el trabajo en red y la necesidad de contar con una definición de las políticas públicas por parte del Estado. Así lo explicó Esteban Giorgetti, integrante de la red Adolescencia. Nosotros cuando planteamos una falta de políticas públicas en algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo social, en realidad ahora también nos planteamos si es una falta de políticas públicas o es una política pública, falta recursos materiales. Falta recursos materiales porque alguien no era previsor de eso, o falta porque el destino de esos fondos fueron a parar a otro lado que hay que fortalecer. Como puede ser, este tiempo el gobernador, por ejemplo, con la legislatura y todo, ha armado una nueva estructura ministerial, nada más y nada menos que el Ministerio de Seguridad. Eso significa fondo, otro presupuesto. ¿Para qué lo transformó en ministerio? Si era una secretaria, ¿para qué lo transforma en ministerio? Claro. ¿Para qué necesita fondos de seguridad? Y esta falta de políticas públicas queda evidenciada con los constantes cambios de autoridades en los diferentes ministerios y secretarías del gobierno provincial. A modo de ejemplo, contarles que el próximo 20 de abril se cambiará por cuarta vez en 4 años al ministro de Desarrollo Social de la provincia. Y hablo del Ministerio de Desarrollo Social, pero pasa con todo, pasa con salud, pasa con cambios de funciones, capaz que no de primeras líneas, pero sí de segunda, constantemente, donde vos empezás a generar un vínculo laboral con el funcionario que corresponde y todo, te lo cambian. Te quedas ahí. Y esperando que el otro que venga más o menos con la misma idea, para poder continuar, que en realidad es empezar de nuevo, pero poder continuar con ese trayecto transitado, y a veces no se puede. Y bueno, así las cosas en Viedma. Para despedirnos, compartimos la invitación para vecinas y vecinos que quieran participar del sexto encuentro y jornada de trabajo en redes. Falta de políticas públicas o política pública. Sexto encuentro y jornada de trabajo de redes. Martes, 14 de abril, de 8:30 a 12:30. Plaza San Martín. Invitamos a trabajadores, estudiantes, vecinos, jóvenes, organizaciones y redes. Convocan redes barriales y Red Adolescencia Viedma. Informó desde Radio Encuentro en Viedma, Américo Cañulaf para el informativo Farco.